meditation ain't all I need. Observation's my best defense. I'll get you without you. When I give my heart again, I know it's got to last forever. No one tells me where or when. I know it's got to last forever. I won't be that dumb again. I know it's got to last forever. When I fall in love next time, I know it's got to last forever. Pues sí, amigos, muy buenas tardes. Este es un programa más de A Fuego Lento. Gracias a nuestros amigos que nos están escuchando por medio de la radio de Fencai.org. Este es un programa más de A Fuego Lento. Y pues en esta tarde estamos muy contentos de estar aquí otra vez con ustedes. Bueno, hay muchos temas, obviamente, y pues quizás pellizquemos por aquí, pellizquemos por allá, pero vamos a comentar sobre todo algo que sí me está preocupando y que no me está gustando para nada, la canallada que pues estos cártel financiero internacional está haciendo con Argentina, y sobre todo el metiche del gobierno de los Estados Unidos está apoyando esta situación, manejando pues digamos a favor la condición de los fondos buitres. Créanme que todo lo que estamos viendo, aunque no he tenido mucho tiempo, digamos, de analizarlo con profundidad, pues le puedo decir más o menos lo que esto está implicando, o digamos una parte de esto. Todavía faltaría más por conocer, para poderles dar, pues digamos, un comentario, digamos, más acertado y más completo en relación a lo que está ocurriendo, no solo en Argentina, y debemos de ver quizás el panorama completo, porque lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en Medio Oriente con Israel y Palestina, lo que está pasando en Siria, y que pues así como que ha sido un distractor el conflicto israelí y Hamás, para no poner nuestra mirada en aquel sitio, y un sinnúmero de condiciones y situaciones que sobre todo están detonando en lo que es Oriente Medio. Y algo muy particular también es que digamos la relación petrolera que hay entre estos países que están teniendo una serie de problemas con violencia, pseudo revoluciones, separatistas, grupos de un lado y de otro, y al final pues pareciera que pues entre esos grupos que implican incluso grupos que pertenecen a la misma nación, una guerra fratricida que va a permitir dejar expuesto o en manos pues de quién sabe quién, obviamente no podemos decir, bueno, quién sabe quién. Suponemos que esto va a quedar en manos de ya sabemos quiénes, los recursos, sobre todo naturales y en este caso energéticos, de estos países en conflicto. O sea, como que hay una sinergia entre todo lo que está ocurriendo y que simplemente apunta en una dirección, ¿no? El control total del recurso petrolero o el recurso energético más importante a nivel mundial, que es lo que mueve pues por el momento al mundo, que es el petróleo. Y algunos lugares yo pienso que sí pueden ser, pues simplemente en este caso, pues viéndolo así como distractores para enfocar la mirada en otro lado y no ver verdaderamente el panorama completo. No sabemos hasta qué países más se vaya a extender. Lo peor no es eso. Veo ya muy interesada a la Unión Europea desde un principio en el conflicto ucraniano y a Estados Unidos juntos en contra de Rusia principalmente. No sé cómo le ha hecho también Vladimir Putin para haber resistido a la tentación de golpear muy seriamente a Al Qaeda, que es la que está detrás de todo el problema en Siria. Porque, pues, algo que podríamos poner aquí en claro es que se supone que Al Qaeda y Estados Unidos, pues, no son amigos para nada, ¿no? O sea, simplemente pues se entiende que tienen un problema muy serio, este grupo terrorista o revolucionario, como le quieran decir, ¿no? Igual, pues, es una fachada para mí. O sea, ¿se acuerdan cuando salían en los noticieros estadounidenses a algunos, gentes del gobierno a decir todos los planes de que Al Qaeda tenían en el mundo, ¿no? Por ejemplo, las supuestas superestructuras bajo tierra que tenían los afganos, por así decir, con los talibanes, ¿no? Que eran super infraestructuras de concreto, con tecnología avanzada y que estaban preparando ahí para atacar a los Estados Unidos. No, pues si eso hubiera sido real, yo no creo que el príncipe Harry, o no sé cómo carajo se llama, el príncipe ese de uno de los príncipes de Inglaterra, hijos del rey Juan Carlos, andaba ya arriba de un tanque con las tropas inglesas. O sea, si eso hubiera sido real, pues supongo que a este cuatecito pues no lo mandan para allá, la verdad. O sea, para que las revistas estas de propaganda como Hola o qué sé yo, esos tipo de revistas con tendencias aristocráticas, ¿no? Que incluso en las últimas ediciones salió el Peña Nieto con su hija, ¿no? Retratados ahí, pues simplemente, pues fue una forma de decir que el príncipe encabezaba los ataques contra los enemigos, ¿no? Y una serie de situaciones así muy, muy santanescas, ¿no? Si han oído hablar de la historia de López de Santa Anna, de hecho de ahí viene la palabra que a los seguidores de la derecha se les diga mochos, porque pues Santa Anna estaba mocho de una pata, el quince uñas, el mocho, y de ahí pues para emocionar a esos mochos y a esas gentes de la aristocracia y sentir que encabezaban grandes misiones y pavonearse con su uniforme, así como Fecalín, pero creo que no le quedaba el uniforme, se veía patético, con el uniforme del ejército. Entonces, una serie de situaciones así, pero que en realidad el supuesto enemigo pues no era tan importante como lo han hecho creer, en fin, a través de los noticieros al resto del mundo, ¿no? Entonces, es una situación que pues me parece media no extraña, pero sí convergente en cuanto a los objetivos geográficos a nivel mundial, que donde se están desencadenando problemas, ¿no? Ahora, esto de Argentina, pues siempre vimos al gobierno de Barack Obama queriendo dañar la credibilidad de la presidenta Kirchner. Y y bueno, pues ahorita estos fondos buitres es una forma de querer arrodillar a un gobierno que, aunque no se ha distinguido por ser, digamos, un gobierno de corte socialista, porque no se ha definido así, sin embargo sus políticas públicas tienen mucho de ello, pero pues con un enfoque verdaderamente humanitario, no como el pinche partidito Balín de Calderón, ¿no? Sino que tiene una perspectiva social muy, muy bien definida. Es lo que me gusta de los gobiernos, sobre todo de Cristina Kirchner, la presidenta Cristina Kirchner. Entonces, vemos que esta situación es para doblarla, ¿no? Y sobre todo doblar al gobierno actual de Argentina, y pareciera que los Europas y los Estados Unidos, específicamente los gobiernos, pues como que ya les gustó tener bocabajeado a toda América Latina. Infiltran traidores, estaría bueno saber y que alguien pudiera hacer una verdadera investigación de cuánto fue el moche que les mandaron a toda esta rastra de políticos ratas y en vendepatrias que tenemos actualmente en el Congreso, y pues exponerlos, ¿no? Aunque claro, no pasaría el escándalo, y ahí tenemos para otros temas, ¿no? Definitivamente, pues uno de los aspectos o de los temas que podríamos obtener de esto es pues sacar a relucir lo peor de la idiosincrasia mexicana, o al menos de varios países de América Latina. La educación, si no es por medio de la tele, es por medio de la religión popular en México, etcétera, etcétera, pero siempre una tendencia a pagar las voces críticas, a guiar a las personas a que no se preparen, De por sí, ¿no? Ya ahora la gente se entrega solita. Entonces, vemos simplemente como esa parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo, pues simplemente está permitiendo lo que está sucediendo. Sí, yo le puedo echar la culpa también a estos cuates. Pues sí, no, pues es difícil. Pero también platicando con conocidos y personas por el estilo, pues esa fase clasista, sea pobre o sea rico, venga de una familia acomodada, de una familia más popular, de índice medio, pues al final de cuentas, cuando este tipo de personas, y lo he visto, han llegado a tener un mejor nivel económico, pues como que se les sube a la cabeza, ¿no? Y no él, y es en todos los sentidos dentro de la sociedad. Y obviamente esa frivolidad en la cual muchos gobiernos, aunque sus políticas económicas pudieran haber sido muy buenas en el pasado, pues terminaban cayendo en ese aspecto de la frivolidad, y pues obviamente eso arrastraba a que el ego se disparara y vinieran las malas decisiones que tanto daño han causado a este país. Bueno, pues es una parte más. Es un tema que podemos platicar. Pero volviendo a la situación a nivel mundial, no me parecería extraño, y que, bueno, es sabido, aunque salgan pastores evangélicos a defender a veces al gobierno israelí, en el caso de este conflicto, que es el que más llama la atención, porque vale madres los más de 100,000 muslim que han muerto en Siria, ¿no? Yo oigo como aquí se va la gente de bruces en contra de Israel, pero sin embargo, más musulmanes han muerto últimamente en Siria, y pues eso no se comenta. Entonces, detrás de esto, pues también vemos una tendencia muy fuerte a distraer. Aunque claro, a final de cuentas, es marcar que hay un conflicto, marcar que hay una situación, pero los detalles dejarlos así como entre neblinados, ¿no? O sea, como que entras en una neblina, ¿no? O sea, acá por el norte del estado de Puebla, ¿no? La Sierra Negra, ¿no? Han viajado en noche y cómo está la neblina cerrada y todo en la carretera. Pues algo así. No percibir adecuadamente lo que está sucediendo. Entonces, el cristianismo siempre se ha distinguido en muchos de sus casos por ser antisemita, aunque digan lo contrario. Y sí hay líderes cristianos que apoyan a Israel. Pero realmente en las prédicas, en los púlpitos, en los altares, pues siempre esputan cosas en contra del pueblo judío. Entonces, pues nada más ni nada menos que, pues, el chivo expiatorio, ¿no? Para distraer la atención de lo que verdaderamente podría señalar a los culpables o a los, digamos, involucrados que están detrás de bambalinas, porque hasta eso no van directamente. Obviamente, gente un poco más relacionada con este los puede ver, pero no todo el mundo, ¿no? Y desgraciadamente la gente, pues lo que le pongan en la televisión, eso es, y lo que no está en la TV, pues no existe, ¿no? Entonces, es una situación que simplemente va dirigida a doblar a doblar precisamente a los gobiernos, en especial los gobiernos que tienen en sus territorios petróleo. De una u otra forma, se basan en distractores para no llamar, digamos, tanto la atención de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, usar las operaciones negras o los black ops, ¿no?, para confundir. De hecho, es muy común por parte de los gobiernos imperialistas, ¿no?, porque a final de cuentas, pues lo que pretenden es desarrollar un imperio, ¿no?, extender sus dominios primeramente en regiones locales y extenderse a nivel mundial. Claro, se ve que este tipo de personas también no leen mucho, por ejemplo, el arte de la guerra de Sun Tzu, y que podrían darles claridad a la hora de hacer estas chingaderas. Pero obviamente, pues, los que están detrás de los que van al frente en este tipo de empresas, pues les importa un bledo, ¿no? No les interesa las consecuencias que pueda tener para el que mandan al frente. Eso no importa. Ellos están bien y van a estar mejor, ¿no?, en cuanto a eso. Entonces, es interesante esta situación. Y bueno, esto sería un pequeño comentario de lo que podríamos estar percibiendo. Una cosa son guerras reales, otras son guerras fratricidas, etcétera, pero en realidad vemos que se enfoca en mantener, sí, un conflicto en forma visible, pero en forma, digamos, velada, en las verdaderas intenciones detrás de los grupos que en este caso podrían estar peleando por el poder, ¿no? Bueno, amigos, antes de continuar, un saludo a nuestro amigo Wook. Vemos muy activo con Pastor en el chat aquí de fenkai.org. Está hablando acerca del secuestro de los niños y niñas, ¿no? Niños para soldados, niñas para prostitutas, qué grueso. La verdad, miren, algo que muy poco se menciona es que, bueno, los giros negros, pues han crecido y pareciera ser que a los grupos del narco en México, pues les cuesta más trabajo, no sé si introducir la droga a Estados Unidos. Obviamente México antes era un pasadero, aquí pasaba la droga, pero pues eran, digamos, muy, pues, ¿cómo le diré? Pues simplemente era muy poco la gente que pues uno conocía que le entraba a las drogas, ¿no? Eso sí, en la frontera, pues ya tienen muchos años, la gente se desmadraba muy padre por allá, subiéndose a todos los jueguitos. Y bueno, pues en este caso, ahorita ya no, pues ahorita pareciera que los chamacos les encanta pues todo tipo de drogas, y no solo chavos, también chavas. De hecho, cuando estaba en Tamaulipas, de hecho, en la casa donde transmitía para también este programa para otra estación, la vecina a veces tenía que pararme corriendo a cerrar la ventana del cuarto, porque pues empezaba a oler a bosque. Entonces, pues, y y dijeran, bueno, al menos lo ya después lo que supe de esta mujer, era mamá soltera, tenía un niño, muy agradable niño, de 8 años, muy amistoso, muy vivaz, lástima. Bueno, la mujer esta, pues no, yo no tengo nada en contra de los tatuados, pero pues era una máster, era parte del gobierno de Tamaulipas, era la encargada de, era la bióloga, trabajaba en el zoológico o parque este de Tamatán, ahí en Ciudad Victoria, y andaba pues sembrando pinitos en la sierra, ¿no? Sí, olía bosque. Y pues no, pues yo tenía que ir a cerrar la puerta o la ventana, porque no, pues un día me toca que vengo y voy llegando en la calle y pues había dejado la ventana porque pues allá hace mucho calor, una anécdota, y enfrente había unos vecinos que tienen un negocio de comida. Bueno, pues yo llego del mandado, abro la puerta y cuando abro, no, hombre, todo el cuarto, palo, me olía a bosque, así, el petatazo, como se dice, y el canijo que estaba bajando con vida en su camioneta ahí enfrente del cuarto, porque el cuarto estaba pleno, así a pie de banqueta, la entrada. Nada más me volteé a ver con una cara, que, ¿no? Y así, espera, que a mí que me ves, que son los de allá atrás, sí, o sea, no, pues de dónde, no, quita eso, no me veas a mí, la vecina de allá atrás, pues sí, bueno, a final de cuentas, el destino de esa mujer está desaparecida, incluso ustedes pueden verla en una página del Facebook que está Esperanza por Tamaulipas, ahí sale la foto de ella. El hijo, pues, tengo entendido que se lo llevó un familiar, tenía, de hecho, hace como un año fue eso, precisamente, mi esposa, pues, un día, pues, hacía calor, abrió la ventana, y el niño pues le habló y le dice, oiga, mi mamá no viene y tiene 3 días que no regresa. Y sí, esta mujer se iba, es más, ustedes podían oírla toda la noche despierta. ¿Cómo le hacía? ¿Quién sabe? No dormía, la verdad. Y sí, de repente se iba, pero pues a las 6 de la mañana la veía llegar, pues súper cruzada, ¿no? Sí, súper cruzadota. Y no largaba más de una noche a su hijo. Y lo curioso, cuando me habla mi esposa, yo estaba trabajando aquí en Querétaro, ella acababa de regresar de aquí, se regresó a Victoria, y me dice, oye, pues el niño me habló y me dice que tiene 3 días, voy, ya valió, ¿sabes qué? Dale de comer, háblale a la casera, cuéntale la historia y vete allá con tu mamá, porque no sabemos cómo está el asunto. Y se perdió, y no vivía sola originalmente, de hecho vivía con otra chava de China, Nuevo León, tengo entendido, que también, pues también le entraba duro a todas esas cosas. Muy interesante. Pero, pues, ahora sí que todos los estratos sociales, pues, les gusta esa cosa, por lo que se ve, como que está muy alivianado eso. No sé si vivan con muchas presiones y eso los obligue a fumar, a tomar, a ponerse. Yo, la verdad, pues sí he tenido situaciones difíciles, como cualquier persona en este planeta, en esta vida, pero pues bueno, no creo que por ahí sea la salida, y bueno, yo soy más de al alcohol, ¿no? Aunque dicen que la marihuana hace menos daño. Bueno, amigos, pues les digo, pues este tipo de personas que le ponen que se drogan en México empezó a crecer, pues digamos después del 2001, ¿no? Creo que fue el 2001, cuando entró todo esto de las Torres Gemelas, el cambio de leyes, digamos, más humanas a leyes fascistoides por parte de Estados Unidos, se puso más difícil el cruce en la frontera, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, todos, ¿no? Entonces, pues, bueno, estoy leyendo el chat, me estoy riendo. Entonces, les digo, hay unas cosas que ahí que, pues ahora este país se volvió un gran consumidor. Yo sé que hay gente de edad que todavía le entra eso, ¿no? Se quedaron así como que entre los 60s y ya de ahí ya no se apartaron. Ya otros muy maduritos que todavía siguen gozando de estos productos. Pero les comentaba que, bueno, esta cuestión del narcotráfico en México, como ha sido utilizada, y no solo en México, por supuesto, en el resto de América Latina, para abonar a los ingresos de la CIA para llevar a cabo las operaciones tan, pues digamos, tan inhumanas y tan desgraciadas en contra de países, para crear grupos antagónicos, pudieran estar en ambos lados y ellos ir estableciendo su agenda, sometiendo sea a un grupo o al otro para los fines de adueñarse de los recursos naturales de estos países. Entonces, es muy interesante que el gobierno de uno de los principales países del mundo no le tiemble la mano para hacer este tipo de cosas. Y no puedo dejar de decir que muy posiblemente estos recursos estén apoyando económicamente a los grupos, que en este caso separatistas o integradores de países, como en el caso de Ucrania, porque a los rusos rebeldes de allá de Ucrania les llaman proseparatistas, pero en realidad en los demás países, por ejemplo en Siria, Al Qaeda, pues su tendencia es ser separatista. A estos cabrones se los ganan con decirles que van a darles un país para que este país sea totalmente musulmán, y estos se dejan ir de bruces y apoyan la agenda bélica que, pues, en el trato de permitirles tener un país musulmán o muslim, les permita a Estados Unidos o les haga creer que les va a dejar tener su país muslim siempre y cuando ellos derroquen al gobierno en turno o a la dictadura, qué sé yo, ¿no? Entonces, una disculpa, el programa A Fuego Lento es de el lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. Son lunes y jueves de 8 a 9 de la noche, estamos aquí con ustedes. Bueno, antes de continuar, les voy a poner una cancioncita. Digo, para que no se me vayan a a aburrir. Pues sí, amigos, comentando esto que está ocurriendo, esto que está pasando, pues, por este país y por el mundo, que no es para menos. Algo muy triste, ¿no?, que realmente da coraje, es lo que también está pasando aquí en México. No es para menos, ¿eh? FOAPROA número 3, no, pues ya llevo 3 en 43 años de existencia aquí, joder. O sea, la verdad es, es lo peor, es lo más miserable, lo más abyecto, lo más pútrido, lo más hijo de la tiznada que nos están haciendo a todos los mexicanos con este asunto de las pensiones, y que lo pasen a ser deuda pública. No habría razón para eso, definitivamente no. Lo peor no es tanto de que tengamos 10 años de reservas de petróleo. Yo en otro programa les había comentado que pues, igual importa madres, hay maneras, pero tenemos que pensar, ya buscar la alternativa de ser libres, ¿no? Vamos a ser las vacas que van a engordar a los gobiernos en turno que controlan al Estado mexicano y en sí a los estados de otros países, sobre todo de América Latina, ¿no? Vas a trabajar para nada más apenas pagar tu recibo de la luz, para pagar tu gasolina, si es que tienes auto, o tus pasajes, en el caso de que te muevas en transporte público, y si acaso lo que quede, pues para renta o para la mensualidad de la casa y la comida. Y pues a lo mejor más adelante pues vamos a vivir con taparrabos, ¿no? Y vamos a volver a los tiempos del porfiriato, donde pues vas a ir a empeñar hasta la última hora de tu existencia para pagar pues la subsistencia. Curioso que cierto o mucho tipo de cosas se estén desatando en la situación en Medio Oriente. Eso sí, les advierto, yo no participo del asunto del apocalipsis, ¿sí? No participo yo de eso, aunque hay cosas que se conocen en las escrituras del Tanakh o del Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento por parte de las teologías de corte cristiano, pero no participó, aunque haya coincidencias aparentes, pues eso es un refrito de las profecías de muchos, de los primeros líderes cristianos. Y en este caso, pues, no les acepto o no le veo por la razón de querer llevar al mundo a esa situación y de querer meternos ese libro o esa bola de sandeces hasta con embudo por las orejas, por la nariz y por el ano. Entonces, es muy particular la forma en que aparece un brote de ébola. Parece que no les funcionó con la influenza, y ahora sale el ébola, sale un conflicto sobre todo en Israel, que de hecho si ustedes hablan con un practicante de alguna doctrina cristiana, les va a decir pues que pues es una referencia a lo que se le conoce como los últimos días, las guerras en Medio Oriente, el supuesto retorno de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, aunque cabe mencionarlo que Vladimir Putin, y ya lo dije en otro programa, lo vuelvo a repetir, ha hecho una jugada magistral, y de acercarse a América Latina para quitar en cierta forma el plan dominante tanto del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea y Estados Unidos, sometiéndonos a nosotros, a los latinoamericanos, a condición de esclavos, sí, y no solo eso, de dejar el país arrasado sin recursos. Entonces, eso que hizo Vladimir Putin con el BRICS, creo que fue un cachetadón soberano a los Estados Unidos, específicamente al gobierno. La gente, pobres gringos, los están también, como en México, los están engordando con productos como marranos, ¿sí? Los casos de obesidad están súper recontradisparados. Yo de niño era de los pocos, recuerdo en los años 70s, 80s, que fue mi vida, pues yo era de los pocos gorditos en aquel entonces. Claro, me puse las pilas ya como a los 14, porque me emocioné con una chamaca por ahí y me puse a adelgazar haciendo ejercicio, y sí, pues adelgacé. Pero sí, pero pues ahora nos damos cuenta que antes, si en el salón habíamos dos chonchitos, pues ahora volteas y son raros los flaquitos. Entonces, y en especial en Estados Unidos. Entonces, saludos, pastor. Entonces, es una condición ahí, pues que llama la atención, que también al pueblo de Estados Unidos, pues también son borregos, son reses listas para engordar e ir al matadero, así. Pero en especial la hazaña con la que se han lanzado contra América Latina, obviamente por la cantidad de recursos ilimitados, aparentemente, ¿no? Obviamente no son ilimitados, que contiene, ¿no? Y que le daría vida al viejo mundo, que ya están hartos de haberse acabado su continente. Y bueno, pues, lo que hizo Vladimir Putin de venir para acá y crear un proyecto de corte económico en esta región, incluyéndose Rusia, pues como que les viene a romper el esquema del proyecto que Estados Unidos maneja, ¿no? Que es algo muy parecido al ASPAN, ¿no? Entonces, sencillamente es una forma muy inteligente, y eso yo creo que también es lo que podríamos empezar a buscar los mexicanos, o todos los latinoamericanos, porque pues obviamente ya no podemos vernos como un país simplemente, sino como entrar en esa contacto, en esa empatía con los demás países de habla hispana, ¿no? Y que estamos pasando por prácticamente la misma situación, unos en una forma más intensa, otros en menos, ¿no? Pero a final de cuentas, todos estamos en la misma condición. Y en esa forma más inteligente, pues, tratar de actuar y de romperles la agenda. Ahora sí, de un sabotaje de la agenda que estos poderosos, que estos grupos que manejan al gobierno de los Estados Unidos, porque no es sencillamente el gobierno estadounidense, sino son los grupos que lo manipulan fuertemente, a trabajar en relación a esto, ¿no? Ver en relación a bloquear en una forma inteligente las acciones con las que ellos nos están tratando de someter y de, pues casi eliminarnos, ¿no? Prácticamente, eso sí es un verdadero genocidio. Y bueno, pues, hay ideas, hay maneras de que se pueda hacer, y pues yo creo que lo podríamos comentar en un programa más adelante. Amigos, pues, mi tiempo se ha agotado, esta pequeña hora con la cual he estado con ustedes, pues ha llegado a su momento final, pero yo los invito el próximo jueves para que nos escuchen nuevamente. Yo soy su amigo Luis Llorés, o Llorés, como me conocen todos aquí en el chat de Fenkai.org. Incluso mi cuenta de Twitter es Llorés@Twitter. Pueden buscarme también por comentarios, sugerencias, quieran conocer el proyecto de El Auto con Agua. También puedo pasarles información. Hay mucho video en internet en relación a vehículos funcionando con el hidroxi obtenido por la hidrólisis del agua, pero muchos no les dicen cómo lo hacen. Hay una página muy interesante, no recuerdo cómo se llama, es argentina. Estos chavos ya se dedican a esto, dan soporte, se inscriben, vale $30 inscribirse. Y bueno, igual para comentarios, quizás, no sé, reportar algo por ahí, o comentar algo, preguntar algo, no hay ningún problema. Me pueden buscar por @Llorés @Twitter o en el Skype Daniel.Llorés. Donde más, aquí también por medio del chat, que normalmente luego no estoy, hay que estar trabajando, y también por la cuenta daniel.llorés@gmail.com, y por medio de estos me pueden contactar. Yo tengo incluso en el celular programadas estas cuentas, ustedes me pueden escribir y podemos platicar. Bueno, amigos, pues un gustazo el haber estado con ustedes, y no me despido sin antes desearles que pasen muy bonita noche. Saludos desde Querétaro. Y este fue su programa A Fuego Lento. Bye bye.